Hola, hola, hola. Otra vez acá, de vuelta. En este juego alterado de los tiempos. Hoy es miércoles. Vamos de 19 a 20. Y la ventaja que tenés y que tenemos es que nos podemos guardar en una nube y escucharnos como si fuera ahora. Que la vida y el tiempo son convenciones. Que los tiempos los marcan las vivencias, los hechos, las emociones, los dolores, las alegrías, las tristezas. Esto es Paraguay Vive, estamos en la vuelta 46 desde el estudio de La Retaguardia, operados por Natacha Bianchi, gracias Nati, en el estudio Víctor Basterra, interpelados y cada vez más interpelados por Luciano Arruga. Una historia singular, pero que se multiplica en millones de lucianos. Y cada vez más. Mientras nosotros hablamos, hoy, miércoles 9 de marzo, 19:03, hay gente que lucha por su trabajo en el Palacio Pizurno, que están rodeados por estas fuerzas policiales estimuladas, desatadas, bajo la política conceptual de la ministra de Seguridad, que compró llave en mano el sistema de seguridad ciudadana de los Estados Unidos. Ese mismo sistema policial de impunidades y de torturas y aberraciones contra ciudadanos, especialmente si son negros, latinos y pobres. Y decíamos que esto es Paraguay Vive. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles de 19 a 20, los sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10 y los martes dos veces a las 14 y 22 horas. Y como decimos que resistir y luchar indefectiblemente llevan a la victoria, No queremos dejar de agradecer que nos hayan tenido en cuenta los compañeros que desde la República Dominicana nos envían una solicitud de difusión, carta de la ANC denunciando el asesinato de Berta Cáceres. Esto está fechado en el día de hoy, 9 de marzo del 2016. La Articulación Nacional Campesina, como parte de la CLOC Vía Campesina, aprovecha el Día Internacional de la Mujer para solidarizarnos, condenar y levantar nuestra voz de alarma y de protesta a la acción vil y cobarde del asesinato de Berta Cáceres, compañera incansable luchadora, representante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ocurrido el crimen en su residencia la pasada madrugada del jueves 3 de marzo, en el que resultó también herido Gustavo Castro, mexicano, integrante de la organización Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México. Berta Cáceres fue una luchadora férrea por los derechos de los pueblos y defensora de la justicia social y ambiental, líder resistente ante la impunidad de las empresas transnacionales que en complicidad con los gobiernos se apoderan de los territorios y de los bienes de Honduras, razones por la cual fue perseguida, encarcelada, amenazada de muerte y por último acribillada. No queríamos dejar pasar la oportunidad de resaltar a otra mujer. Menos. Por luchar. Y en el Día de la Mujer, la verdad que no me sale regalar flores. Y sí me sale reconocer la dignidad de la mujer. Y como una especie de invocación al inconsciente colectivo, para ponerle un nombre, pedimos que a partir de este día de conmemoración terminen las violencias calladas, para que los hombres no permitan que otros hombres, con minúscula, golpeen, violen, acosen, esclavicen, toqueteen y manoseen a sus hijos, discriminen las condiciones laborales, estafen aprovechando posiciones de poder para que no conviertan en mercancía a las mujeres, para que no las prendan fuego, para que se acepte la voluntad soberana del no quiero sin que en ello le vaya la vida, para reconocer la dignidad y fortaleza de las madres solas, para que en la vejez se extiendan manos solidarias. Feliz día a las mujeres. Y esta fecha tiene un origen, y la historia de la conmemoración nos dice que del 8 de marzo son referidos a los hechos que sucedieron en esa fecha. No hay explícitos, no están muy definidos los años. Unos dicen 1908, otros 1910. Cuando asesinaron calcinadas a 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de New York, Estados Unidos, en un incendio provocado por bombas incendiarias policiales para que abandonen la ocupación en protesta por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. Así que bueno, en eso estamos, las mujeres y los hombres con minúscula, cobardes, rapaces, depredadores del débil, vulnerables, frágiles, tan frágiles como el daño que quieren inferir al que ven más fuerte. Bueno, y vamos con el institucional de Curuguaytí, porque vamos a tener algunas confirmaciones. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Dímelo! Así es. No podemos ignorar la realidad. Y la realidad es que estos segundos que escuchamos de la balacera, del tiroteo, es el punto culminante a una maniobra urdida, planificada y ejecutada por parte de la oligarquía estronista que maneja el poder en Paraguay. Y en este juicio amañado, donde solamente están sentados, donde hubo 11 campesinos muertos y 6 policías, aparte de los heridos y quienes sufrieron condenas de prisión gratuitas, los únicos que están sentados en el banquillo de los acusados son los campesinos. O sea, los campesinos mataron campesinos y mataron policías. Y hay una versión que hay que hacerla encajar a como dé lugar, y es la versión que justamente inventaron quienes planificaron esta masacre. Una masacre que no solamente sirvió para leccionar a quienes luchan por la tierra, sirvió para derrocar un gobierno constitucional, sirvió para salvar del juicio político a la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, sirvió para que los intereses que se sintieron medianamente molestos por algunas de las políticas de Lugo lo derrocaron, y finalmente deriva en este juicio amañado que se intentó hacer desaparecer, pero la solidaridad hizo que se rompiera el cerco de silencio. Y hoy todo el mundo sabe lo que pasó en Curuguaytí. Y contradiciendo la teoría del fiscal Rachid, que justamente para consolidar la maniobra de encubrimiento lo nombraron jefe de la policía, y sus primeras palabras fueron: el que no haga lo que se le ordena se va a la casa. Nos encontramos con que se desarrolla el juicio oral, y en el caso del comisario Erwin Lovera, el primer muerto, quien encabezaba el procedimiento policial, el subcomisario, el informe del comisario Silguero afirma que recibió 3 disparos por arma de fuego de proyectiles múltiples, escopeta, con 10 orificios de entrada de proyectiles esféricos calibre 28. Este peritaje fue elaborado en base al informe del médico forense Pablo Lemire. Esta afirmación es contradecida por las declaraciones en juicio del médico forense Floriano Irala, el primero en inspeccionar el cuerpo del comisario Lovera. Irala declaró que Lovera recibió 4 impactos de bala de grueso calibre y un refilón también en el cuello. Durante el juicio, Irala afirmó además que la totalidad de los policías fallecidos recibieron impactos de bala de armas de grueso calibre, en contradicción a las declaraciones de Pablo Lemire. A esto se une el hecho de que la Fiscalía, extrañamente, en cabeza de Rachid, quien hoy es el jefe de policía, extravió las placas radiográficas tomadas a los policías. Ante esto, las defensas solicitaron en juicio la realización de una necropsia a fin de extraer las balas de los cuerpos para determinar sus calibres. Y en esto estamos, y aparece Pai Oliva con una información apoyada en un material fotográfico, donde demuestra que en el helicóptero que sobrevoló constantemente el área donde sucedió la masacre, perfectamente existiría un tercer pasajero, y este sería un francotirador. Esto aparece claro en una fotografía donde se ve a los 2 pilotos, y en la parte de atrás, en las sombras, un francotirador, con estos detalles que pasa a relatar el investigador. El tercer pasajero del helicóptero, de anteojo negro, auriculares y vestido de paraí de la FOPE, armado con metralleta con mirilla telescópica, cuyo caño se visibiliza al lado del punto rojo. Hay un punto rojo que marca justamente el arma. A punto de volar de Morumbí a Marinacué el día de la masacre. Nótese los 2 agujeros, uno en cada puerta del helicóptero, de tamaño suficiente para disparar hasta con un bazooka. Jalil Rachid, como fiscal y ahora como siniestro viceministro del Interior, va a pretender seguir ocultando esta macabra verdad, negando al tribunal de la causa la remisión de los videos filmados desde el helicóptero, aparato desde donde el día de la matanza, al más puro estilo de los traficantes de colmillos, elefantes y rinocerontes, ejecutaron una cacería con otros 10 francotiradores de la FOPE, comandada por Víctor Franco, que por tierra, como ya mostramos en otras fotos, se posicionaron detrás de los campesinos, entrando por el monte y maizal por el norte, mucho antes de que Lovera complete el cerco a los campesinos por el lado sur. La segunda foto, bueno, muestra cómo se puede tirar desde ahí y cómo un francotirador de la FOPE, especialmente adiestrado para esto, perfectamente pudo formar parte del equipo de agresores con los otros miembros de la FOPE, también francotiradores que estaban escondidos a las espaldas de los campesinos. A esto tenemos que la esposa del fallecido subcomisario Lovera no cree en esta versión del fiscal, y sostiene que por los informes que ella recibió de primera mano del forense y de los médicos que atendieron primero a su esposo, a este lo mataron, el primer balazo que lo mata entra por el costado en el intersticio del chaleco antibalas. O sea, que si vino desde el costado no pudo venir de frente. Y frente a él lo único que estaban eran los campesinos con unas escopetas que sirven para cazar conejos, con balas viejas, o sea que no de ninguna manera podían ejecutar esta maniobra de lo que se les acusa. Y vamos, tenemos ahí un cortito, un audio donde se denuncia que la fiscalía, con todas estas contradicciones, lo que está haciendo es el ridículo. Hyundai presenta. Contigo, Escribano. Y caso por Uruguay, tiene una pausa, doctor Pablo Aguayo, por más de 2 horas declaró una funcionaria a la fiscalía. ¿Por qué, doctor? Primero que se trata en conjunto de todos los funcionarios del Ministerio Público que fueron instrumentados por Khalil Rashid para producir pruebas en contra de los campesinos sin asistencia de la defensa. Eso hay que aclarar primero. Y segundo, ¿verdad? Pretendieron hoy presentarnos a una técnica con maestría en el exterior, etcétera, sobre cuestiones de pericia del Ministerio Público, en el que pretendió presentar el lampión, el popular, el tradicional y clásico lampión con que hemos estudiado los campesinos en nuestras casas, ¿verdad? Que es un elemento, un tarro de querosén con mechas, ¿verdad? Y con una tapita en el que nos servía de lumínica para nuestros estudios todo el tiempo. Y ese elemento, el ampío, pretendió presentarlo como molotov, ¿verdad? Que es un explosivo, que es una que era un elemento sumamente peligroso, ¿verdad? Y en realidad estaba cargado con gasoil, ni siquiera era querosén o ni siquiera era nafta o algo o mucho menos se vio que contenía ácido sulfúrico o algo así, como alguna cuestión que lo haga realmente un poco más creíble como explosivo. Pero lamentable la instrumentación de peritos, psicólogos, psiquiatras y para informaciones balísticas, inclusive de parte de Khalil, que deja un pésimo precedente. El doctor Pablo Aguayo, si puedo mantener el retorno, estoy con el doctor Azuaga también sobre el mismo tema, qué óptica tiene el palo. Sí, cómo no. Perfecto. Doctor Azuaga, que usted cómo ve lo que hoy se hizo. Y hoy la fiscalía se quedó en ridículo, ¿verdad? Porque ellos presentaron en su acusación que había un objeto, ¿verdad?, que produjo fuego y ellos le llamaban bomba molotov. Sin embargo, ellos se olvidaron de no incluir en como evidencia, ¿verdad? Hablaba de un objeto líquido y era un lampión, que es un objeto tradicional del campesino. Cuando nosotros le íbamos a preguntar a la testigo, ¿verdad?, no nos permitió preguntar, la fiscalía se opuso en todo momento. Eso quiere decir que es todo un montaje, ¿verdad? El doctor Víctor Azuaga, hasta luego. Entonces, no es que esto es un invento, no es que esto no sucede, esto está pasando en el juicio oral y la versión que idearon para que esto quedara en la nada y con campesinos condenados a 35 años, como todos los campesinos que luchan por la tierra, y no de manera violenta, sino de manera pacífica, y no hubiera pasado nada. Pero ¿qué fue lo que rompió el cerco? La solidaridad y la lucha de muchas personas y organizaciones que se involucraron porque se tomó conciencia de que en el caso de la masacre de Curuguaytí se expone una muestra de cómo funciona el poder en Paraguay. Y eso le sirve no solamente a los movimientos sociales, a los grupos de estudio, sino también le sirve a los inversionistas. Porque ¿qué inversión sana va a llegar a Paraguay con estas condiciones de inseguridad jurídica? Las únicas que van a llegar van a ser las destinadas a seguir teniendo un control social extremo. Y eso también se agota, porque eso no derrama riqueza. Y llevar las maquilas para pretender sustituir las maquilas de Pakistán, de Indonesia, de la India, de China, de tantos lugares de Latinoamérica también, pretendiendo que eso va a generar empleo en Paraguay. Es toda una mentira. Y bueno, y vamos un poquito con Marcha de la Bronca y a ver si conseguimos tirar una botella al mar y llega a algún lugar. Vamos a ver. Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. De bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Hola. Hola. Hola. Mi querido hermano. Hola, sí, Ángel. ¿Cómo le va, hermano mío? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un gustazo escucharte. Bien, amigo. Acá estamos con en la radio La Retaguardia, en el programa Paraguay Vive. Bueno, y tenemos el inmenso honor de comunicarnos con el compañero Agripino Silva, Invernici, militante social del Paraguay, desde que era chiquitito. Así que bueno, te agradezco esta comunicación y la verdad que te quiero aprovechar para que nos cuentes ¿cómo ves la situación político-económica del Paraguay? Así nomás. Muy bien, Ángel. Ahí estamos. Gracias, Ángel, por esta comunicación, para estar en contacto con la audiencia, seguramente audiencia calificada de la clase trabajadora paraguaya, residente en la Argentina y también la clase trabajadora. Así es, amigo, así es. Bueno, la situación paraguaya es, hay tres aspectos de lo que hoy en una notita me había señalado como de interés. Uh-huh. tres. Uno, la situación de económica del Paraguay. Cuando hablamos de situación económica, tenemos que ver la situación económica recesiva por la cual pasa el Paraguay, sino toda la región, en vista que los productos de las materias primas han tenido y eso ha repercutido en la economía de nuestros respectivos países, de lo cual no está ajeno el Paraguay, porque nosotros dependemos de dos productos, que son el agronegocio ligado a la soja, a los granos, y por otro lado a la exportación de la carne. Todo eso representa más del 80% de la exportación. Y, digamos, la importación prácticamente es masiva, hasta los productos de consumo masivo, puesto que la agricultura campesina ha sido tradicional abastecedor del mercado interno, ha disminuido constantemente con la concentración de las tierras y la política gubernamental de Cartes de dar prioridad a los agronegocios ligados a las grandes multinacionales. Por ello, y esto va ligado también a la política actual del capitalismo financiero internacional, que prácticamente a todos nuestros países en este tren de endeudamiento acelerado, masivo, y el cual el Paraguay ha sido también acá en el Cono Sur. Tal es así que cuando Lugo estaba en el gobierno del año 2012, la deuda externa estaba alrededor de 2.200 millones de dólares, alrededor del 18% del Producto Interno Bruto. Hoy día la deuda externa está en los 5.700 millones de dólares, cuenta el 30% del Producto Interno Bruto. Este año 2016, el gobierno de Cartes tiene vía libre para hacer por bono soberano otros 750 millones de dólares, y de los cuales la mitad lo va a destinar para pago del servicio de la deuda. El servicio de la deuda externa ha venido creciendo a partir del año 2014 y representa prácticamente la mitad de lo que es el presupuesto del Ministerio de Salud Pública el año pasado. Mientras la salud pública tenía presupuestado unos 987 millones de dólares, el servicio de la deuda ya era alrededor de 530 millones. Esto es por el pago de los intereses que está generando estos bonos soberanos. Los bonos soberanos en este momento alcanzan 1.800 millones, los 700 y poco serían 2.500 millones de dólares, lo cual sería un poco más que la deuda externa que tenía por saldo en el año 2012. Esto en número grueso parecería para la gente del exterior como una cosa, bueno, pero una deuda mucho más grande. El problema del Paraguay es que hay un déficit fiscal ya por cuarto año consecutivo y representa el 1,6% del Producto Interno Bruto. Los ingresos genuinos de este país está en los impuestos que genera, que cobra el Estado por las impuestos, y también por otro lado, y sumamente golpeada el sector popular con los impuestos del IVA. El sector centrado de la multinacional y de los grandes cultivadores de la soja paga un ínfimo impuesto llamado IRAGRO, que es un impuesto de la renta al agro, que había sacado el Parlamento de la en sustitución a un proyecto de impuesto a la soja, con el cuento de que este nuevo impuesto iba a recaudar 250 millones de dólares al año. Sin embargo, el año pasado apenas logró recaudar un poco más de 40 millones de dólares. O sea que en la situación de la deuda externa, la situación de la bajada de las exportaciones, más la más el déficit fiscal y el empobrecimiento continuo del sector popular, que estamos teniendo un 32% de pobreza y un 20% de pobreza extrema, no baja ni hay tendencia a disminuir. Eso es realmente la radiografía de la situación socioeconómica. Después están los otros temas, como por ejemplo el caso Curuguaté y algunas otras cuestiones que se manejan en el Parlamento con relación a la elección. Si vos me permitís, compañero, antes de entrar a Curuguaití, ¿qué relación ves vos con lo que está pasando en la patria grande y tomando como muestreo lo que sucede en Paraguay? Nosotros lo que estamos viendo es que no hay una política particular de Cartes, sino dentro de una política general global que lo está implementando en este momento el imperialismo. En este caso, el reposicionamiento norteamericano en nuestra región significa esta penetración no solamente política, sino con esta cuestión de los endeudamientos, una cuestión de tener un mayor poder, un poder de sujeción a la economía de nuestros países. Tengamos en cuenta de que no hace cuestión de 5 o 10 años todos nuestros países han tenido una política de desendeudamiento que eso implicaba soberanía nacional, una soberanía popular, lo cual en este momento es evidentemente que con este endeudamiento masivo acelerado que se da en el Paraguay y en la Argentina. Y aparte de eso, con la cuestión de este capitalismo extractivista que uno perfectamente lo visualiza en Venezuela, con la cuestión de la posible entrega de la minería, de los recursos minerales, más lo que está ocurriendo así de sacarle a Petrobras el monopolio sobre el presal del petróleo marino, o en la Argentina con la cuestión esta del endeudamiento y del sometimiento de soberanía argentina con relación a este sometimiento a este maldito juez Griesa. Lo que estamos viendo es que todo el subcontinente estamos bajo una misma política muy fuerte, que en este momento los movimientos de abajo, de las clases de abajo, recién se están movilizando de vuelta, caso argentino y en nuestro caso y también en el Brasil. Respecto al tema, justamente el dedo en la llaga, como siempre, mi amigo, el tema de los movimientos sociales y de toda esta corriente que se generó en la patria grande, donde desde mi ojo crítico veo que hubo como un creérsela de que ya estaba todo ganado y como que no hay una opción de unidad para resistir sobre algunos temas puntuales. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo algunas falencias que hoy está pesando. Uno es que los movimientos, o sea, la dirigencia, los líderes de los movimientos populares, movimientos sociales, fueron prácticamente cooptados por el Estado durante los progresistas que hemos tenido. De eso nadie se ha escapado. Nuestro caso ha sido así, lamentable. Cuando ocurrió el golpe de junio del 12, el movimiento popular acá en el Paraguay quedó totalmente desmoralizado. Uh-huh. El problema es que se creyó que los progresistas ya habíamos ganado y los movimientos populares no dejaron de calentar las calles, uh-huh, como a principio de los años 2000. Eso por un lado. Y por otro lado, se ha perdido el concepto de internacionalidad. El internacionalismo, que significa la unidad de acción de los movimientos populares. Eso que a comienzo del siglo XX, las internacionales eran el motor, digamos, de la historia de clase. Eso ha pesado mucho en este tiempo, en este momento. Uh-huh. Así que en cada país los movimientos sociales actúan de forma particular y desvinculado, uh-huh, de la marcha de las organizaciones y el movimiento de los otros países. Uh-huh. Cuando que el capitalismo y el imperialismo nos toma a todos por igual y con la misma vara y con la misma política. Uh-huh. Y en cambio, nosotros no tenemos nada alternativa frente a ello. Uh-huh. Bueno, pero nos vamos a organizar. Y vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con un sistema aplicable que en este caso se ve en Paraguay y se está viendo acá en Argentina de manera brutal, que es el sistema represivo y de control social extremo. Y antes de eso quiero hacer una acotación. Yo desde esta trinchera siempre insisto que al Paraguay hay que mirarlo con respeto y hay que aprender de los que resisten en Paraguay, porque eso es lo que nos viene aquí. Y nosotros aquí no estamos acostumbrados a tener una resistencia estoica y persistente como la que tienen en Paraguay. Así que, pero vamos a centrarnos en el tema de cómo funciona allí la represión y este concepto de seguridad ciudadana que se está aplicando acá en Argentina incipientemente, pero de manera brutal. Bueno, en la época de Lugo había lo que se llamaba durante estos filisola, que eran un llamado protocolo de, pero no como el protocolo que está aplicando ahí la Secretaría de Seguridad Argentina. Ah. Era un protocolo en el sentido de negociación, de priorizar la negociación, el diálogo con los movimientos movilizados, con los movimientos movilizados, tanto los que estaban tanto en los piquetes como también las ocupaciones de tierra. Eso se había roto primera vez, y para desgracia, en el caso Curuguatú, el 15 de junio del 2012. Ahí fue que se rompió el protocolo y directamente a la masacre. Uh-huh. Entonces, a partir de esa fecha, cuando asume el gobierno Federico Franco, lo primero que había declarado era ya nada de protocolo en cuanto a tratamiento, piquetes y a las ocupaciones. Uh-huh. Esa política se ha mantenido hasta solamente la presión de ciudadana y la presión de, digamos, de ciertos parlamentarios o de la iglesia, de que las ocupaciones y los piquetes y los casas de las represiones se llevaron al plano de la información pública. Entonces eso fue contrapeso, se constituye en un contrapeso frente a la brutalidad de la represión, que fue inaugurado a partir de Curuguate. O sea, lo que ocurre en la Argentina con este famoso protocolo de la Bullrich, creo, la ministra de Seguridad, para nosotros es lo normal. No, acá ni siquiera se lo llama protocolo, sino es directamente la represión brutal y feroz, y sobre todo que no sea visibilizada. Todas las represiones a los asentamientos, a las ocupaciones, siempre se han dado a las madrugadas, o a la noche, en momentos que la gente estaba sin cobertura, estaba incomunicada, etcétera. Esa es la política represiva que sigue, que está vigente en nuestro país, y vemos que se está replicando en la Argentina. Así es. En cuanto a la criminalización de la dirigencia, sí, aún sigue, aún en el Paraguay. Pese a que algunos líderes han sido liberados, como el caso del general de la OLT, la Organización de Lucha por la Tierra, un campesino del departamento de Casapá, que tras 5 años, en octubre del año pasado. Pero, digamos, en cuanto a causas, gente que no puede movilizarse de una zona a otra, gente que no puede ir a los piquetes, que no puede ir a las ocupaciones, porque si se los toma infraganti y son llevados a la cárcel, eso continúa como se... O sea que te hacen un proceso, le abren un proceso y le van sumando nuevas denuncias hasta que finalmente termina la cárcel. Así mismo, esa es la... Sí, señor. Bueno, y en caso de reincidencia, a la cárcel. Cuando se dan las reincidencias, directo a la cárcel. El dato acá... acá no hay proceso. Claro. Va directo a la cárcel, claro. Bueno, y para ir terminando... Hay varias cárceles. Hay una cárcel grande en Asunción, pero después en cada departamento, en cada cabecera departamental, de algunas ciudades o pueblos conflictivos, las comisarías y la comandancia de las policías son cárceles. Es provisorias. Bueno, mi querido compañero, te cuento, vas a tener por allí la visita del compañero Jorge Soler, que va a andar con su grabador en mano, trayendo notas después para su programa Patria Soñada. Para mí fue un gustazo y desde ya te comprometo, vamos a probar la semana próxima, porque nos queda el tema Curuguaytí y nos queda el tema la posible reelección de Lugo, que ese es todo un tema. O la propuesta del Hugo presidente. Y te dejo que digas lo que quieras para dirigirte a la comunidad paraguaya de aquí, a los compañeros que desde aquí de Argentina también resisten y hacen suya la lucha de todos los pueblos de todos los pueblos del mundo. Vuelvo a dar y darle para tanto para los compatriotas como también para los hermanos argentinos y de que hoy como nunca es necesaria la unidad de acción de los sociales, de las luchas, porque el enemigo es único, tiene la misma política, actúa con hazaña. Actúa también dividiendo al movimiento social, actúa de una manera criminal frente al frente al posible avance de la lucha de nuestro. Pero hay que continuar y estimamos que queremos que los compatriotas residentes en Argentina se sumen a la lucha de resistencia contra este gobierno neoliberal que es títere del imperialismo norteamericano. Bueno, mi querido hermano, un gran saludo, un gran abrazo, todo el agradecimiento y bueno, y desde ya esto queda ya en los archivos de la retaguardia, queda en los archivos de Paraguay Vive y te lo vamos a estar mandando y muy agradecido y bueno, y ya la semana próxima vemos cómo nos combinamos. Saludos por ahí. Gracias, Ángel. Un gran abrazo. Hasta luego. Agárrate, Catalina. Agarrate, Catalina, que vamos a cabalgar. Agarrate, Catalina, que vamos a cabalgar. Agarrate, Natacha, no te vayas a resbalar. Bueno, acá estamos. Y antes de irnos, y justamente quiero resaltar lo siguiente. A ver, el compañero que habló, Agripino Silva Invernisi, compartió con quien les habla un periodo largo en los campos de concentración del Paraguay, allá año 1974, 1975. Ya en ese entonces, militante comprometido con la causa campesina, dentro de distintas organizaciones, ligados a las pastorales sociales, luchando por el orden natural de la vida, que la familia se constituya en un pedazo de tierra y que mediante su esfuerzo tenga la posibilidad de mejorar cada día, de tener a sus hijos, de tener una relación armónica con el medio ambiente y con el excedente poder trocarlo, cambiarlo, venderlo. Ese sería un mundo donde la devastación de los bienes naturales no sería tan extrema, donde tal vez la vida ganaría sobre la muerte. Pero cuando hablamos de vida y hablamos de muerte, no nos podemos olvidar que desde la Presidencia de la Nación y desde el gobierno se permite y se deja crecer, no voy a decir que se estimula, pero se deja crecer por no ponerse férreamente a un avance de la violencia política. Y decir violencia política también puede ser una metáfora, porque la violencia no es ni política ni no política, es violencia. Es revancha, es odio, es perder la identidad del otro, exacerbar los sentimientos de la revancha, de la acción directa. No digo que sea masivo, pero sí hay un caldo de cultivo. Y hay agentes que en las sombras tienen el poder de la acción directa. Y si desde el Estado Nacional, la persona que tiene que resguardar la seguridad de todos nosotros, que aparte de la justicia es la seguridad, o sea, la ministra de Seguridad, le dice a las policías que están desprotegidas, cuando podríamos llenar horas y horas hablando de casos de violencia y de abuso policial, y de impunidades, y de fugados que nadie busca. Y encima desde el más alto estadio del Estado Nacional se les dice: ustedes no están protegidos. ¿Qué se les dice? Te vamos a garantizar más impunidad. Cuando decimos que este es un modelo de seguridad ciudadana, de control social extremo, comprado llave en mano al modelo estadounidense, estas son las cuestiones que sostienen y le dan legalidad y legitiman los abusos que van a dejar de ser abusos, porque van a estar contemplados dentro de las reglas. Y no va a faltar mucho para que veamos la imposición de la figura del temor razonable. Esa metáfora cínica que esconde permiso de matar a pobres y vulnerables. Y a partir de los últimos hechos, que no dejan de sucederse desde antes de que asumiera el gobierno actual y desde que se asumió el gobierno actual, se ha exacerbado la violencia explícita, atentados con balas, tiros en la capital federal a un grupo de 400 personas que pacíficamente estaban realizando un acto cívico y fueron baleados. Baleados. No con palabras, no con carteles. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Nada. El único que se hizo presente del grupo gobernante fue el jefe del gobierno de la ciudad. Eso es la verdad, esa es la realidad. Del gobierno nacional, nadie. La policía metropolitana, que cuando tiene que ir a buscar manteros y depósitos de manteros, llega, rompe la puerta, no entró, aunque sea pidiendo permiso a los edificios que estaban enfrente, desde donde, por lógica, provenían los disparos. A ver, por lo menos a inquirir si alguien tenía conocimiento o había escuchado estruendos de 4 o 5 disparos al lado de su casa. Y Abuelas de Plaza de Mayo dicen: repudiamos los ataques a la militancia de Nuevo Encuentro y la Cámpora. Abuelas de Plaza de Mayo, manifestamos nuestro más enérgico repudio a los hechos ocurridos en el barrio de Villa Crespo y la ciudad de Mar del Plata el sábado último. El ataque a la unidad básica de la Cámpora en la ciudad balnearia y los balazos recibidos por los militantes de Nuevo Encuentro que estaban inaugurando un local en las calles Padilla y Gurruchaga de esta capital federal son de una preocupación inusitada. A 32 años de recuperada la democracia, y más aún cuando se están por cumplir 40 años del golpe más atroz de nuestra historia, es fundamental que todas las fuerzas políticas manifiesten su desagrado ante hechos de esta naturaleza, que no hacen más que dañar la democracia y profundizar la distancia entre nuestro pueblo. Las abuelas hemos caminado ya 38 años y sabemos que la única vía de construcción democrática es el diálogo y la convivencia. Pedimos a las autoridades y la convivencia, pero sobre todo el respeto al otro como un igual con todos los derechos que la democracia garantiza. Pedimos a las autoridades responsables que investiguen quiénes fueron los autores de estos hechos de violencia y que los referentes políticos eviten la propagación de discursos y prácticas que habilitan a los violentos a generar actos terribles. Ciudad de Buenos Aires, 7 de marzo del 2020. 16. Y nos vamos a ir con una guitarra, ya sé. Pero voy a dejar un tilde. El tilde es así: la hegemonía progresista desafiada por las nuevas fuerzas de derecha. El contraataque. Esto es un trabajo de Gabriel Bomaro, con doble M. Gabriel Bomaro. Los que quieran tener una visión, tal vez clínica, diría yo, de la situación en la cual estamos inmersos, conceptualmente la verdad que es muy bien acertada, por lo menos para mí, ¿no? Entonces decía, las fuerzas del Estado avanzan con estrategias de protección de los ciudadanos mediante la expansión de los derechos sociales y culturales y comenzaron a aparecer como amenazas a esa ciudadanía en su denunciada voracidad depredadora de lo público. Esto está hablando de los supuestos gobiernos populistas. La crítica a los gobiernos progresistas comenzó por aceptar ciertos bienes colectivos instituidos por ellos, de modo tal que dejen de ser conquistas asociadas a estas experiencias para volverse patrimonio de la sociedad. Y acá remitimos al discurso de Aznar en Mar del Plata, donde justamente hablaba de nuestros derechos humanos. Y esto cada día lo vamos a ir pasando. Vamos a ver si tenemos tiempo de escuchar una guitarrita y después no sé si les puedo decir adiós. Benu Grip, capaz que nos da un Pious Guy guitar. Entonces me dicen que ya me fui. Gracias, Natacha. Ah, vuelvo. Gracias. Y así nos fuimos, y no nos olvidemos que les conocemos la cara a los lobos que quieren matar ovejas. Pero no somos ovejas, somos ciudadanos, somos gente común que queremos la paz. Escucha y levántate, el mundo está por fuera.